estas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Llueve por donde están ustedes? Bueno, hoy voy a necesitar más de los oyentes que en otros programas, porque no está Fabiana, unas cosas impostergables hicieron que no venga, no está Merien, está tomándose una merecida licencia en este mundo estresado. Se ha llegado, eso sí, y es una buena noticia, ha llegado Laura Pérez Portela de España. Creo que en Madrid estuvo, no pudimos hablar mucho, pero supongo que ha estado en Madrid viendo la crisis de los españoles. Y bueno, está Camilo, que estuvo la otra vez, dijo, bueno, voy a ir para acompañar un poco. Me estuvo acompañando, estuvo haciendo la producción en los otros dos programas. Y así que bueno, si pueden, los escucho, ¿no? Hay cantidad de información, muchísima información de cualquier forma. Este es un país donde realmente no alcanza el tiempo para todas las cosas que pasan. Pasan muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces no se quieren mostrar. Empezando el programa, algo que les quiero preguntar, si hay oyentes escuchando, ¿qué ha pasado hoy? Yo pude constatar... que hubo inundaciones en algunos lugares, acá en la ciudad de Buenos Aires. En el único lugar que hubo inundación, que yo pude constatar, es en la zona de Saavedra. Se cayeron bastantes árboles en la ciudad, es un problema serio. Hay mucha gente que denuncia que hay árboles que se están por caer. Evidentemente no lo solucionan ese tema. Pero bueno, si alguno se inundó en esos barrios que antes se inundaban, es bueno que nos lo diga para que lo podamos comentar. Hay un cierre informativo muy fuerte, están los medios que protegen al gobierno nacional, que dicen, bueno, que es un caos la ciudad de Buenos Aires, y hay los medios que protegen a la ciudad de Buenos Aires que dicen que hay un caos a nivel nacional. Yo pude, en los lugares que pude constatar que pasa de todo en la provincia de Buenos Aires, pero como siempre, recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene una infraestructura muy endeble, por decirlo de alguna cosa. Así que si alguno está en algún barrio y me puede decir, mira, acá se inundó, acá no se inundó. Lo mismo con los cortes de luz. El día lunes y martes pude chequear cantidad de lugares que faltaba luz. Faltaba luz en un sector de Mataderos, faltaba luz en un sector de Boedo, faltaba luz en un sector de Almagro, faltaba luz en Villa del Parque, y en varios lugares faltaba luz, algo que no se sostiene. Y que no se, que evidentemente no se solucionó, y que bueno, hemos hecho ya cantidad de programas hablando de este tema y de lo que sucede con la energía. Así que bueno, dicho esto y dicho y digo las rutas de comunicación para si alguno tiene alguna información para darnos: 4864-0489, 4866-1095 y por vía electrónica loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí espero que me digan si hay algún lugar más que se ha inundado o que hay cortes de luz. Ahora, y para empezar, en el vaivén demagógico del sostenimiento del relato y el tirar la pelota para adelante ante la crisis que generó la pericia para beneficiar a los grupos concentrados y a los millonarios de este gobierno, el oficialismo cambió. Y el ajuste, ¿no? Por supuesto, el beneficiar a los grupos concentrados y ajustar a los trabajadores. El oficialismo cambió del discurso del garantismo, a veces infantil, sostenido por el progresismo y el esconder la realidad. ¿Recuerdan la sensación de inseguridad? Esconder la realidad, como lo hace y lo hizo en todo su gobierno el kirchnerismo: negar inflación, negar inseguridad, negar pobreza, negar desaparecidos en democracia, negar torturas en las cárceles, negar gatillo fácil, negar tercerización de la represión, negar la represión, negar, negar y negar. Paso de ese discurso al discurso de la puerta giratoria. ¿Eh? El discurso Bloomberg, Cristina, Bernie. Ahora el tema es la puerta giratoria. Entran por una puerta, salen por la otra. El problema es la justicia, nosotros no tenemos nada que ver. Y los extranjeros que delinquen hay que deportarlos. ¿Van escuchando de qué pasamos a qué, qué pasamos? Ahora, fíjense, antes el discurso repetitivo era la inclusión genera puestos de trabajo. Y es verdad, la inclusión, generar puestos de trabajo, eso hace que... ¿Quién va a dudar que eso no sirve para parar la inseguridad? Seguramente. ¿Pero qué pasó? Que no generaron puestos de trabajo, que no hicieron nada para incluir, que la desocupación está igual o superior al año 98, al 80, al 70, al 60, al 50, al 2000, al... cuando quieras, salvo que vos, y para vos, la vida haya existido nada más en 5 meses del 2001 y del 2002, que fue cuando la crisis fue y la debacle terrible. Entonces, contra eso, todo lo que compares, va a ser superior. Pero después te invito, compará la cifra de desocupación reales de hoy con la del 50, del 60, del 70, del 80, de cuando se te ocurra. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que pasó. Entonces no se incluyó. Los pibes de entre 18 y 24 años, casi en un 50%, ni estudian ni trabajan. La pobreza supera el 25%, si soy cauto. Entonces ahora, al ver que han fracasado, y como un acto fallido, como un reconocimiento que no hicieron nada, vienen con un discurso retrógrado, que ya lo aplicó Rucauf. Hace años esto que ahora dice Cristina o Bernie, ya lo decía Rucauf. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan el tiro por la espalda? Bueno, y ya lo hizo Rucauf aparte todo esto, y le dio más poder a la policía, como hoy dice Bernie que hay que darle. ¿Y recuerdan qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? Todos nos acordamos qué pasó. La maldita policía, los secuestros de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y este discurso, y en forma quizás, quizás hasta de comedia, tiene mucho que ver con el discurso neonazi europeo. Che, los marroquíes, los africanos te vienen a sacar el laburo. Hay que echarlos, dice Le Pen. O dice el... ¿Por qué? Porque a los europeos les pasa lo mismo. No solucionan el problema de desocupación. Entonces, ¿después qué hacen? Hacen que se peleen pobres contra pobres. Que el pobre y desocupado europeo esté en contra del pobre y desocupado africano que fue a Europa y que hace los trabajos que ellos no quieren hacer. Acá pasa exactamente lo mismo. El pobre y desocupado boliviano está siendo hoy hostigado por el pobre y desocupado argentino. Y también, para decir verdad, muchos bolivianos, muchos paraguayos vienen a hacer los trabajos que otros no quieren hacer. Los extranjeros que delinquen, como los argentinos que delinquen, tienen que ser juzgados, tienen que ir presos. Es tan fácil, es tan sensible. Ahora, fíjense qué cosa. Generaron un debate que es totalmente falso. La inseguridad no se soluciona ni con el discurso berreta del progresismo, que encima hoy lo cambió, ni con la mano dura y el expulsar de los extranjeros. Leyes sobran. Lo que hay es que cumplir las leyes. Leyes sobran, las leyes están, no se cumplen. Yo diría, discúlpeme, porque por ahí voy a ser obvio. Obvio para algunos. Para la mayoría creo que no, porque todo esto es políticamente incorrecto. Las cárceles, tiene que haber cárceles para que los presos puedan al salir reintegrarse en la sociedad. ¿Se acuerdan lo que decía Sarmiento cuando se hacían cárceles? Las cárceles son para reeducar. En la Argentina las cárceles son para el que salga con más bronca. ¿Por qué? Porque hay guardiacárceles torturadores, hay guardiacárceles asesinos. Yo que sigo las agencias que trabajan en las cárceles, todos los días hay suicidios, todos los días hay gente torturada, todos los días hay gente asesinada, todos los días hay gente que sale y que la mandan a robar para los guardiacárceles. La otra cosa, y también por ahí soy obvio, la policía es parte del problema y no es la solución. ¿Cómo le va a dar Bernie, Cristina o quien sea poder a esta policía? A una policía de gatillo fácil, a una policía que hoy todavía esconde a desaparecidos. Hay cantidad de desaparecidos en democracia, cantidad de desaparecidos. A los que asesinaron y torturaron a Luciano Arruga, y le quieren dar más poder a esa policía. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar la policía también, que es parte del problema. No quiero más inseguridad de ningún tipo. No quiero inseguridad, la inseguridad del motochorro, pero tampoco quiero la inseguridad del guante blanco, ni la inseguridad de tener vicepresidentes chorros, presidentas chorros, y tener funcionarios chorros por todos lados. Esa inseguridad tampoco me gusta. No quiero inseguridad laboral. No quiero la inseguridad previsional, no quiero que un jubilado cuando se jubila, la inseguridad es que tiene que estar pensando con qué va a vivir con 3.200 pesos. Yo no quiero ninguno de ese tipo de inseguridades y yo creo que se puede solucionar y que no es tan difícil. Si quieren lo pueden hacer, pero no me ilusiono. A los millonarios que nos gobiernan les interesa una sola inseguridad. Y a mi juicio, esa inseguridad no es la que nos interesa a todos. O solamente es una parte, una de las partes de la inseguridad que nos interesa a todos. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no por ocurras más. Tu tiempo soy. Que no hables más, muchacha. Corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré el color. Que no hables más, muchacha. Corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, que no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré el color. Que no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré el color. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. En Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 26 minutos, escuchamos a Yango, Muchacho Ojo de Papel, el tema de Luis Alberto Spinetta, y este, bueno, va dirigido a un oyente que espero que lo haya escuchado. Entre la información de estos días que vamos a ver si podemos después charlar, es muy difícil, ¿no? El tema este es lo que está pasando en Canal 7, ¿no? Canal 7, la semana pasada hubo un comunicado de los trabajadores en donde, bueno, denunciaban a partir de un conflicto que fue el despido de los 50 miembros de la orquesta de Canal 7. A partir de ese conflicto, los trabajadores denunciaban que, bueno, que últimamente, que desde hace 8 meses, dicen ellos, en el canal se persigue a los trabajadores, se aprieta a los productores y se censura. Yo, cuando uno lee esos comunicados, todos aquellos que hacemos periodismo, todos sabemos cómo se maneja Canal 7, porque siempre se ha manejado, por lo menos desde hace varios años, se ha manejado de esa forma. Es un canal que no hace periodismo, sino que solamente hace propaganda oficialista. Entonces, dentro de esa propaganda oficialista, aquello que no entre dentro de esos parámetros se combate, ¿no? Pero quería decir algo, porque vamos a tratar después de ver si podemos ampliar esta información. Hay mucho miedo en Canal 7, mucho miedo, con mucha gente. Es muy difícil, y en general se puede conseguir hablar con un solo delegado que se atreve. Hay mucho miedo porque es trabajo, porque los que están al frente de Canal 7, gente de temer, está el gerente de noticias, Carlos Figueroa. Recordemos, Carlos Figueroa es un hombre puesto ahí por la Cámpora. Es un hombre que dice que es abogado, hincha de Boca, peronista, y que trabaja de periodista. Pero en realidad llegó al canal para apretar un poco más el acelerador en lo que tiene que ver con la censura, ¿no? Es murguero también, de los dandis de Boedo, ahí lo pudimos ver este año en los carnavales. Y es un tipo que tiene su segundo, que es Víctor Tarico, el subgerente de noticias, que es el que lleva adelante los aprietes, ¿no? Cuando una productora le dice, vamos a poner, ¿cómo vas a poner eso? Bueno, ahora, eso venían denunciando. Después hay un comunicado de la gerencia de noticias que desmiente, pero no desmiente. Bueno, esas cosas que va a hacer la gerencia de noticias, ¿qué va a decir? Va a decir que es verdad lo que dijeron los trabajadores, que había una represión en el Chaco y quisieron sacarla al aire y que le dijeron que no se le podía poner al aire, o que inclusive a gente del propio gobierno que tuvo algunas críticas, como Pablo Ferreira o Gabriela Cerruti, al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, que no lo dejaron poner al aire, todas estas cosas que denuncian los trabajadores. Bueno, por supuesto que ellos no van a aceptar que hay censura. Hablo de censura. Bueno, o que no les permitieron sacar las represiones, por ejemplo, las represiones que hace la gendarmería, que ahora ya nos tiene tan acostumbrados, como la de Lear y otros lugares. Bueno, eso desmienten. Pero fíjense, desmienten eso, y la Asamblea de Trabajadores el otro día, después de todo esto, llegando al fin de semana, la orquesta hace un toca frente al Canal 7, la orquesta del canal, de la cual fueron todos despedidos, y los trabajadores deciden que eso tiene que salir al aire. Salir al aire, la orquesta tocando, como un desagravio. Bueno, ahí nuevamente intervino Víctor Tarico, se censuró y no se permitió que salgan las notas. Lo que estoy diciendo, ya sé, todo lo que me están escuchando dicen, Roberto, esto no es nada nuevo, porque cualquiera que ve Canal 7 se puede dar cuenta que censuran todo en Canal 7. Pero no es nada nuevo, pero no está mal que lo digamos, porque aparte, dentro de esta persecución hay despido de gente contratada, y seguramente los trabajadores, a partir de que se ha conocido esto, que algunos tuvieron la valentía de denunciarlo, porque hasta ahora lo que habían logrado era que no se denunciara, los aprietes van a seguir siendo cada vez peor. Y recordemos que si de aprietes se trata, cuando ponen al frente a estos chicos, y bueno, uno la puede pasar bastante mal. Si no, pregúntenle a los COM que estaban en la avenida 9 de Julio, si no, pregúntenle a los trabajadores de Lear cuando cortan, si no, pregúntenle a los maestros cuando cortan, y según, pregúntenle a todos los que han sido reprimidos en los últimos tiempos. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Bueno, te voy a invitar, por supuesto, te voy a invitar a la fiesta de la tribu en Grove el 1 de noviembre. Va a estar 4 pesos de propina y Sonora Insurgente, ¿eh? Eso es Santa Fe, 4389, podés comprar las entradas anticipadas acá en la radio. Segundo, te voy a invitar por el 120 aniversario de la AMIA, la Orquesta de Tango de Buenos Aires, con Raúl Lavie junto a los ganadores del certamen Hugo del Carril. El domingo 2 de noviembre a las 19 horas van a actuar con entrada libre y gratuita. Recordemos que la dirigen Raúl Garelo, Néstor Marconi y Juan Carlos Cuasi, una orquesta de la zamputa, hay que escucharla, que es muy buena la Orquesta de Buenos Aires. Y esto va a ser en el Anfiteatro Eva Perón, de acá del Parque Centenario. Leopoldo Marecal y Lilo, ¿no? Acá nos dicen los chicos del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que se cayó un ventilador en el aula 100, ¿eh? Así que tenían tomada la universidad. Ellos vienen reclamando hace tiempo en la sede que se unifiquen las sedes y que si no que arreglen las goteras, los cortes de luz y las inundaciones que hay en la sede de Marcelo T. de Alvear. Bueno, cambiamos de tema. Hoy, y ya la semana pasada habían hecho lo mismo, pero hoy desde las 7 hasta las 10 de la mañana la línea 60 no cobró boleto y esto tiene que ver con lo que denuncian los trabajadores, despidos, suspensiones, mala liquidación de haberes, deficiencias en el servicio. Estamos por este tema comunicado con Néstor Marcolín, que es delegado de la línea 60. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, viejo? Muy buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias por atendernos. No estás manejando, ¿no, ahora? No. El otro día queríamos comunicarnos con ustedes y estaban manejando los compañeros. Y claro, sí, a veces se complica. Bueno, contame un poquito, porque esto ya lleva tiempo y cada vez la situación se agrava más en Monza, ¿no? En esta línea. ¿Qué está pasando ahí? Sí, no, en realidad es un conflicto que no va a terminar nunca, porque la verdad que el monopolio Dota, desde que vino a hacerse cargo de la empresa Monza, lo que va a tratar de hacer durante toda su vida es terminar con la organización gremial que tenemos en la línea 60. Entonces estos tipos no van a parar nunca. Uh-huh. Y ahí en esa constante que tiene la empresa, bueno, siempre utiliza diferentes formas. A veces quiere echar trabajadores, otras veces hace práctica desleal con el cuerpo delegado, o no pagando el sueldo del cuerpo delegado, o haciéndonos juicios de desafuero. Uh-huh. Otras veces lo que intenta es suspender sin argumentos, o suspender a compañeros que están en la asamblea. Entonces es un ataque constante, es una pelea que no va a acabar nunca, digamos. Ahora, Néstor, uno lo que ve en esto que tendría que haber una intervención del Ministerio de Trabajo, ¿no? En donde le diga a la empresa más o menos, bueno, pónganse las pilas y resuelvan este problema, porque no es solo el problema de ustedes, sino que desde ya es grave, sobre todo lo que tiene que ver con despido, el pago de sueldo, etcétera, sino el problema de una línea que es muy utilizada, ¿no? Sí, a ver, el Ministerio de Trabajo actúa como generalmente como intermediario, pero siempre intermedia a favor de las empresas. Eso uh-huh. ha pasado a lo largo de la historia y ahora no van a cambiar su modus operandi, digamos, el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando generalmente empezamos con conflictos, empresas poderosas como esta, nosotros la realidad que vemos que desde el Estado se le da un montón de plata, se utilizan los recursos del Estado y el recurso del pueblo, se puede decir, para darle subsidio a estas empresas, y en realidad lo que hacen es dejar en manos de empresarios la renta de lo que vendría a dar el transporte público. Para que te des una idea, sí. En el mes de julio le subieron 10 millones de pesos de subsidios, ya antes estaban en 22 millones y ahora a partir de julio le empezaron a pagar 32 millones de pesos. Esto uh-huh. te da, si lo dividís por 340 colectivos, alrededor de 95 mil pesos por colectivo por mes. Sí. Vos ten en cuenta que, a grosso modo, o sea, el sueldo de los choferes rondarán no llegan a los 28 mil pesos. Entonces es una ganancia extraordinaria. Claro. Aparte les dan un crédito blando para comprar los propios colectivos a 6 años, son 10%. Sí. Cuando vos vas a buscar un préstamo, te dan un préstamo un 43%, un 44%, a ellos se lo dan a 10% a 6 años. Sí. Para comprarse sus propios colectivos, porque la fábrica Agral es de la empresa Dota. Claro. Entonces acá el negocio no es el pasajero, sino que el negocio es el subsidio. Uh-huh. Entonces no hay un control de parte del Estado con el tema del subsidio. Los tipos, como cobran el subsidio, igual dejan el colectivo dentro de la playa de estacionamiento. Uh-huh. Total, le pagan igual el subsidio. Claro. Y vos como pasajero tenés que esperar a veces 40 minutos, una hora, un colectivo. Y eso lo que se traduce es en compañeros míos enfermos, compañeros que no pueden trabajar en esas condiciones, colectivos que no pueden llevar una excesiva cantidad de pasajeros porque no le entran más. Uh-huh. Entonces, bueno, eso se traduce en conflicto, porque los compañeros se enferman, se traduce en que los tipos te quieren suspender trabajadores, cuando hay compañeros que se enferman los quieren despedir, entonces es una conflictividad que se genera todo el tiempo. Bueno, nosotros respondemos a asambleas cuando están atacando a los trabajadores, nosotros salimos y defendemos los derechos de los laburantes. Néstor, por lo que vos decís, pues yo veo las últimas medidas de ustedes, bueno, hoy no se cobró boleto, ¿no? Sí, mira, bueno, hoy hubo un problema en la mañana que no lo llevamos a cabo, en realidad. No lo hicieron. Fue por una cuestión de terrible inundación y un montón de compañeros que no llegaron y una serie de cosas. Pero la semana pasada hicieron eso. En la semana pasada lo hicimos y la de hoy la vamos a trasladar al viernes. El viernes nos vamos a cobrar de 7 a 10 y de vuelta de 15 a 18. Porque como la semana pasada no tuvimos respuesta de la empresa con los compañeros despedidos y con los compañeros suspendidos, por cosas graves, como es participar en una asamblea que te suspenden un trabajador, no se puede permitir. Claro. Entonces fuimos a un conflicto. Claro. Y como te estaba comentando, esto del subsidio, la verdad que nosotros en principio no queremos hacer paro para no llegar a agarrárnosla con el laburante que día a día viaja con el colectivo. Entonces la idea era no cobrar boleto, pero para que el pasajero no esté afectado, ¿me entendés? Totalmente, sí. Te entiendo. Ahora, claro, ellos, el boleto es un... Igual es plata lo que juntan con el boleto, porque de esa línea viaja mucha gente, pero es un adicional, ya tienen garantizado todo. Sí, pero acá lo que hay que poner en jaque es cuando le dan la guita del subsidio a estos tipos, que pongan el servicio que corresponde, campeón. Claro. A ver, en Plaza Constitución tienen que salir en horario pico 54 colectivos por hora. ¿Sabes cuándo están saliendo? 22. Claro. Entonces, si te salen 22 colectivos en una línea de 19 recorridos, entonces hay algo que no está funcionando. Entonces, capaz que en Capital vos tenés mucho servicio. Para la gente de Capital, vos ves 60 en todo el tiempo. Pero cuando los ramales de provincia, el pobre tipo que tiene que ir a laburar de la Cava, Tomo un Fleming, ese tipo tiene que estar a 40 minutos colectivo. Claro, está muy claro. Está claro que evidentemente con los subsidios, la forma de darlos se beneficia a la empresa y después se perjudica a todo el mundo, porque nos perjudicamos los que lo viajamos porque salen menos colectivos, porque se perjudican ustedes y por el estrés, porque no es lo mismo manejar si hay más colectivo que menos, pienso que es así, ¿no? Así que... Y no, vos sacá la cuenta, si vos te subís a manejás un colectivo de Constitución Escobar, y a vos los pasajeros te putean de Constitución Escobar y de Escobar a Constitución, ¿cuánto tiempo aguantás? Es verdad, no, sí, se ve, yo viajo en colectivo, sí, y veo a veces que la tensión de los trabajadores. Néstor, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Van a hacer lo del boleto el viernes? ¿Piti, vienen alguna reunión prevista con autoridades? ¿Cómo sigue? No, nosotros continuamos con este plan de lucha. El viernes vamos a hacer nuevamente la medida del no cobro de boleto y si no tenemos respuesta, continuaremos la semana que viene. También debemos buscar la respuesta acá de la empresa porque aparentemente mandó telegramas porque quiere suspender a compañeros por el no cobro de boletos. Ajá. Cuando la realidad es que la empresa ya nos hizo una causa penal del cuerpo de delegados por el no cobro de boletos y la verdad que la justicia en primera instancia nos dio la razón. Sí, actuó a favor de ustedes, sí. Sí, sí, y la Cámara de Apelaciones también... En la Cámara de Apelaciones, que apeló la empresa, nos volvió a dar la razón, que era una legítima medida de fuerza el no cobro de boleto, pero bueno, la empresa insiste. Si la empresa dobla la apuesta y quiere suspender a compañeros, el conflicto no se va a terminar más. Vamos a continuar con el conflicto. Y bueno, si esto continúa y si no reincorporan a los compañeros despedidos, tanto Cevicevich, a Canullán, a compañeros que están muy mal despedidos, continuará el conflicto. Y la verdad que nosotros no queremos llegar a un paro por los motivos que ya te dije. Si los laburantes, que son los pasajeros, garpan el subsidio, la verdad que en realidad el que se tiene que llevar el costo es la empresa. Pero bueno, si a la larga no con esto del no cobro de boleto que vamos a hacer a lo largo del tiempo continúa, bueno, no nos quedará otra que... O no descartamos ir a un paro en algún momento. Está muy claro. Néstor Marcolín, muchas gracias por la comunicación. Es muy amable. Te agradezco, amigo. Suerte. Un abrazo. Bueno, charlábamos con Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. Bueno, está muy claro todo, ¿no? Así que

hicieron la revolución cubana allá en el 59. Bueno, acá nos acaba de llegar un comunicado de la gente de Metalsa, en donde dicen que ha habido despidos de activistas en la empresa, que hubo persecución y que este viernes 31 a las 10 en el juzgado número 76, Perón 990, se hará la presentación del amicus curiae encabezado por Elia Spen, madre de Plaza de Mayo, que acompaña al juicio que el delegado Ignacio Serrano mantiene contra la multinacional por prácticas desleales. Es necesaria, dicen, la solidaridad y unidad de los trabajadores. Así que basta de persecución sindical y, bueno, recuerden, el 31 a las 10 horas. Bueno, y ahora cambiando de tema, hoy se movilizaron los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Dicen que el 100% está precarizado. Vamos a charlar sobre este tema con Melina Socchi, que es delegada gremial de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. A ver, no, gracias a ustedes. Bueno, yo leía el comunicado de prensa. ¿Todos están precarizados ahí en la Secretaría de Agricultura Familiar? Sí, nuestra situación, para que conozcan un poquito, nosotros somos 1.200 trabajadores distribuidos en todas las provincias. Sí. Trabajamos con pequeños productores. La Secretaría de Agricultura Familiar, que antes era Subsecretaría de Agricultura Familiar, y antes de eso, Programa Social Agropecuario, estoy hablando 20 años atrás. Sí. Trabajamos con pequeños productores. Y siempre nuestra relación contractual fue en negro, digamos. Éramos monotributistas, facturábamos al Estado y éramos parte del Estado, porque nosotros somos una parte del Ministerio de Agricultura de claro. la Nación. Sí. Nuestra organización gremial, nuestra creciente fuerza, nos fue dando la posibilidad de ir logrando algunas cosas en pos de la estabilidad, que es el pase a ley marco. Que el ley marco no es planta transitoria, no es planta permanente, es un contrato de locación de servicio con el Estado que es anual. Sí. O sea, vos tenés recibo de sueldo, pero tenés un contrato de locación de servicio que se vence todos los años y no tenés la estabilidad laboral que te da la planta. Ajá. Y nosotros venimos luchando por la planta permanente hace muchos años. Uh-huh. Y todavía tenemos compañeros en relación de monotributistas. Melina, ¿cuánto hace que trabajas ahí? Yo hace casi 6 años. ¿6 años? Pero, sí. Sí. Y tengo compañeros que hace 20. Claro, porque claro, no fue una secretaría, digamos, que vino con gente, sino que ya había gente que cumplía otro tipo de funciones antes, ¿no? Exactamente, porque se montó sobre la estructura de lo que era el Programa Social Agropecuario. Claro. Creado en la época de los 90, era un pequeño programa que trabajaba en todos los territorios con pequeños productores, con microcréditos, con pequeños subsidios de asistencia, en pequeños grupos, y era una estructura chica, pero que llegaba a todos los lugares de las provincias donde había pequeños productores. Claro. Cuando pasó a ser subsecretaría, en el 2009, que cambia la institucionalidad, eso permitió ampliar un poco más el enfoque y la cantidad de técnicos. Pero era esa misma estructura, las delegaciones en el interior. Nuestra fuerza no está en Buenos Aires, sino que está en el interior. ¿Vos dónde estás, Melina? En mi caso particular, yo soy técnica de terreno. Sí. En Andalgalá. Andalgalá. Mirá vos. ¿Y hoy las recibió Emilio Pérsico? Mira, porque nosotros, es el responsable, ¿no? El secretario de Agricultura Familiar. Nosotros hacemos responsable tanto a Emilio Pérsico, que es el secretario de Agricultura Familiar, como a Casamiquera, que es el ministro de Agricultura. Claro. Ambos son responsables de esta situación. Mm. Que no solamente no activar nuestro pase a planta, sino también que nosotros no tenemos estructura funcional. Si hoy nos quisieran pasar a planta, no tienen cómo, porque no hay organigrama. La secretaría no existe, salvo en la secretaría y dos direcciones que están por debajo. Ajá. Los trabajadores que hace 20 años que trabajamos para el ministerio, para el organigrama del ministerio, no existimos. Uh-huh. Entonces, ese es uno. Sí. Nosotros hoy estamos en ley marco la gran mayoría, bajo una categoría que la luchamos para conseguir el reconocimiento de nuestras funciones, pero tenemos 150 trabajadores que están categorizados por debajo, por cuestiones del ministerio. Entonces nosotros estamos luchando ya hace 3 años porque esos compañeros puedan estar categorizados igual que el resto, porque realizan la misma tarea que el resto. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue esto, mira, Melina? Nosotros hoy esta movilización era porque ya llegamos a un punto que decidimos en plenario de delegados que la situación era insostenible. Nosotros venimos en esta situación hace un año, cuando hicimos nuestra última movilización, cuando recién asumió Casa Miquela. Tuvimos una serie de diálogos que se pudieron viabilizar algunas cuestiones, pero realmente no cambió mucho. No hubo muchos resultados hasta ahora. Tuvimos audiencias, tuvimos algunas medidas intermedias y resultó esto en una movilización y paro de todos los trabajadores y movilización de más de 120 trabajadores de distintas provincias acá frente al Ministerio con el apoyo del Consejo Directivo Nacional de ATE. Estuvimos acompañados por Cachorro Godoy y por Silvia León. Sí. Y armamos esta movilización. Hemos pasado a una audiencia donde estuvo el jefe de gabinete de la Secretaría. Sí. Hola, hola. Sí, se corta. Bueno. Bueno, creo igual... Creo, a ver... Creo que... A ver... Hola, hola. Hola, sí. Sí, para cerrar, ¿qué decías? No, que nosotros hemos estado en una audiencia con Lorenzo, que sí. Es el jefe de gabinete de la Secretaría, sí. Y con el secretario de Casa Miquela, sí. Pero no era la intención de la movilización pasar una audiencia. Audiencia hemos tenido. Lo que nosotros queríamos era un compromiso de resultados concretos. Uh-huh. Así que en función de la respuesta que tengamos, en función de estos resultados concretos que estamos solicitando, estamos en plan de alerta y movilización. Así que no descartamos una próxima movilización el próximo mes. Está muy claro. Melina Zucchi, delegada gremial de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar, gracias por la comunicación, fuiste muy amable. ¿Eh? No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, esto pasa. ¿Cuánta contradicción, ¿no? El secretario es Emilio Pérsico, un ex montonero, bueno, que habla de a favor de los trabajadores, los tiene en negro. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo. ¿Por esto peleaba él en los 70? Se equivocó si peleaba por esto. Bueno, sácame el aire. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. En los locos de Buenos Aires, no se vayan, hay muchos temas. Vamos a hablar con el diputado Lozano sobre la ley de hidrocarburos, vamos a ver qué pasa con la pauta publicitaria en la ciudad de Buenos Aires. Viene Pablo Marrero, que va a presentar su nuevo libro, Karma. Y bueno, cantidad de temas, ¿no? Hay temas que no quiero dejar de decir, que uno, por ejemplo, que se rechazó la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Este es un tema que vamos a ver si lo podemos averiguar bien. Ahí se planteaba la urbanización y fue rechazada por un juez. Hoy había, el día de mañana hay una movilización de trabajadores del Banco Ciudad que no quieren que el nuevo edificio sea usado por el... Hicieron un edificio para el banco y lo va a usar el gobierno de la ciudad. Hasta el viernes hay una muestra fotográfica en Cromañón, en Perú 160, en la legislatura, Cromañón 10 años, se puede pasar por la legislatura de 10 a 20 horas para ver esta muestra, que organizan entre otros Silvia Vignani, que es la mamá de uno de los fallecidos en Cromañón, Julián. Así que de todo eso tienen como para hacer. Y se está debatiendo ya en Córdoba, Santa Fe y San Luis dar para fin de año un bono a los trabajadores de la educación. Esperemos que esto se extienda a todo el país para que los trabajadores de la educación tengan a fin de año un tema. Y ahora un minuto tengo acá, está Camilo. Che, vení Camilo, un segundito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí te estaban pidiendo... No, que, ¿me vas a quemar? ¿En el aire? ¿Cómo te voy a quemar el aire? Te estaban pidiendo un tema. No, eso nada más. No te... ¿Cómo me vas a quemar el aire? Te lo pedí, por favor. Bueno, ¿qué tema querés escuchar? Yo ya pedí un tema de AC/DC. Hasta ahí llegó mi labor. Después no sé si me pidieron algo más, yo no estaba prestando atención. No estabas prestando atención. Bueno, Camilo, ¿cómo la pasaste las dos veces que estuviste acá haciendo producción? La pasé, la verdad, bárbaro. ¿Bárbaro? Sí, me sentí muy cómodo. Bueno, ¿Viste que hay mucho público femenino acá? Sí, bastante, ¿no? Bastante. Mucha gente. Estás muy bien acompañado. Muchas trabajadoras. Trabajadoras femeninas, muchas trabajadoras. Trabajadoras. Mirá cómo. Vos fíjate, vos andá acostumbrándote a esto. Mirá lo que es ver así del otro lado, mirá. Mirá tres mujeres. ¿Viste? Sí. Vos te diste cuenta cuando yo te decía que el trabajo era bastante insalubre, vos no me querías creer, ¿viste? Yo llegaba a casa agotado y vos no me creías. Ahora te diste cuenta. ¿Que era así? Sí, no sé. Todavía tengo que decir de qué lado ponerme. Hay que... Chau, Camilo. Chau. Por ahí se dice. We'll be right back. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Que dice que todavía tiene que ver si se pone del lado de las mujeres de allá o de mi lado. Cría cuervos. Que es, realmente estoy totalmente conmocionado, Pablo. Bueno, yo saludo, después vamos a charlar, hay un par de notas que vamos a hacer, pero después vamos a charlar, ya está con nosotros Pablo Marrero. Vamos a hablar del nuevo libro que presenta la semana que viene, que se llama Karma, ¿eh? Vuelve a la poesía, Pablo Marrero. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien? Muy bien, bien. Bueno, una alegría que estés acá con nosotros, ¿eh? De paso voy a invitar a la gente que quiera ir a escuchar un debate que se va a hacer en la presentación del libro de Andrés Arlengo en el IMPA, acá en Querandí, es 4290. El libro se llama Intelectuales entre preguntas, historia, conocimiento y lucha de clase. Lo va a presentar Natalia Vinelli, de Barricada TV, Daniel Campione, de la Universidad de Buenos Aires, y Juan Carlos Sánchez, de Gacetillas Argentinas. Esto va a ser el 1 de noviembre a las 18:30 horas. Y de paso le mando un saludo a Andrés, que suele escucharnos desde allá, desde Venado Tuerto está, ¿no? Andrés, que es en una localidad santafesina, ahora no me acuerdo bien, creo que es Venado Tuerto. Le mando un abrazo. Bueno, mañana va a haber una protesta en el Ministerio de Economía, otra protesta. Van ya hace como 4 meses o 5 que están en el Ministerio de Economía pidiendo recomposición salarial y el fin de la precarización en el Ministerio de Axel. Así que mañana van a hacer una protesta y van a hacer un quite de colaboración de 8 horas en el Ministerio. Hoy, entre las cosas que se están debatiendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, está el tema del presupuesto. Hoy se presentaba, lo presentaba Grindetti, un presupuesto que viene con polémica. En realidad los presupuestos son eso, presupuestos que en realidad un poco dibujados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como el presupuesto a nivel nacional, que también hoy se trata en el Senado. Sí, mucho, mucho dibujo. Yo creo que alguna vez habría que, antes de debatir el nuevo presupuesto, ver en qué se equivocaron en el presupuesto del año anterior, ¿no? Por ejemplo, que el año pasado tenían tomado un dólar que no llegaba a 6 pesos y terminó, y este año cuando se ejecutó el presupuesto estaba en 8 y pico, hubo cantidad de cifras que estaban destinadas para una cosa y se usaron para otra. Por ahí uno a veces se pregunta, qué sé yo, uno en una empresa haría un presupuesto así con tanto margen de error. Aquellos que hemos trabajado en lo que tiene que ver con números, si un empleado hace en una empresa un presupuesto con márgenes de errores que superan el 80, el 100 o el 200% de lo que se presupuestó, esos empleados lo rajaban, pero nos echaban corriendo. Así que bueno, por eso uno no entiende. Y vuelven al otro año y presentan otro presupuesto y bueno, y sigue la cosa. Había una concentración de los veteranos continentales. Este es un tema que no se habla. Uno va todos los días, pasa por Plaza de Mayo y ahí hay una carpa. ¿Que saben desde cuándo están esa carpa de los se dicen o se llaman los veteranos continentales de Malvinas? Están desde febrero del año 2008. Están ahí acampando y siempre hay gente. Yo todas las veces que paso suelo ir al centro varias veces por mes, a veces hasta 3-4 veces por semana. uno ve que están ahí en la carpa, ¿no? Hoy iban a ver si va a haber una respuesta del gobierno por el compromiso asumido, un compromiso que asumieron en el 2008. ¿Ellos qué dicen? Ellos son de lo que se llama TOAS, ¿no? Que son aquellos soldados que estuvieron en el litoral marítimo durante la guerra de Malvinas, es decir, estuvieron en las costas de Chubut, en las costas de Santa Cruz y en las costas de Tierra del Fuego. Entonces creen y bueno, y estuvieron ahí en lugares donde había posibilidad hasta de ser bombardeados, así que evidentemente deberían tener un trato como veterano de guerra, que evidentemente en un momento les dijeron que iban a arreglar con ellos subsidios, que iban a arreglar con ellos para que tengan determinadas jubilaciones como veteranos, pero bueno, no se ha cumplido. Bueno, vamos a seguir ahora con otros temas. Pablo, igual, ya que te tengo acá, volvemos a la poesía. Un poco de poesía. Yo nunca hice poesía en realidad, ahora me animé a hacer algo. Pero bueno, además, ahí en el libro hay relatos cortos. También hace mucho no hago. Último tiempo estuve escribiendo novelas. ¿No? Bueno, de eso vamos a seguir hablando con Pablo Marrero después. Bueno, ahora cambiamos totalmente de tema. Así es este programa, ¿no? Ahora estamos comunicados con Claudio Lozano, diputado de la Unidad Popular. Bueno, hoy se discute la ley de hidrocarburos en diputados, iba a discutir. Y la Unidad Popular hizo una propuesta al conjunto de las fuerzas políticas para impedir la sanción de la ley de hidrocarburos y a comprometerse públicamente a derogarla en 2015 si se logra la aprobación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés que te escucho muy lejos. Sí, yo también te escucho mal. A ver si podemos... Ahora te escucho mejor. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien, bien. Bueno. ¿Te referías a la propuesta que ha hecho nuestro bloque de reclamar al conjunto de las fuerzas políticas? Hemos mandado a todos los diputados, no solo opositores sino oficialistas, porque estamos seguros que hay muchos oficialistas que votan por obediencia debida y no por convicción, el compromiso de que si no logramos modificar esto, y es decir, evitar que se sancione, cuando cambie la composición legislativa, lo revisemos y la deroguemos. Cuando ustedes hacen esta propuesta es porque ven que es una ley gravísima, ¿no? Que condiciona mucho al futuro nuestro. Es una sí, ley que... yo te diría que desde nuestro punto de vista se sientan bases en esta norma que efectivamente habilitan la posibilidad de un suicidio energético y ambiental de la Argentina, en primer lugar porque ratifica una orientación básica que es propia de los 90 y que se mantiene aquí, que es entender a los hidrocarburos como una suerte de mercancía, de commodity que se coloca en el mundo, en lugar de entenderla como un recurso de carácter estratégico y como un bien común del cual deben defender y disfrutar el conjunto de las generaciones, no solo la actual, sino las futuras. En segundo lugar, acá se mantiene una orientación de carácter exportador, tal cual se lo hizo en los 90 para el caso del gas, lo cual ha llevado al disparate de haber bajado las reservas de 30 años a 8 y estar en la situación en la que estamos. Se repite lo mismo ahora, ya no para el caso de los hidrocarburos convencionales, sino para los no convencionales. Y además, esa orientación exportadora se la establece, se la estipula sobre la base de la aplicación generalizada del fracking. Es una técnica que hoy está muy controvertida a nivel internacional, una técnica que pone en cuestión la contaminación de la fuente de agua dulce, una técnica que en realidad produce en los territorios donde se aplica efectos de carácter sísmico y que han llevado en muchos casos, por ejemplo en los propios Estados Unidos, que es quien con más claridad aplicó todo este procedimiento en los últimos 40 años, que directamente 400 condados lo hayan prohibido. O sea que la verdad, acá sin ningún tipo de control ambiental ni discusión ambiental seria, se está poniendo en posibilidad de llevar adelante el fracking en todo el país, involucrando áreas o cuencas en donde están, por ejemplo, las más importantes reservas de agua dulce del mundo, como es el caso del Guaraní. Así que por eso digo, desde el punto de vista energético y ambiental, si esto no se corrige, configura la posibilidad de un suicidio energético y ambiental para la Argentina. Y además es una ley que lo que hace es transferir subsidios escandalosos o ventajas escandalosas que le permiten al capital privado local y extranjero que opere en el sector, que por otra parte son los mismos sí. que nos trajeron a esta situación, apropiarse una parte sustantiva de una renta hidrocarburífera que nosotros deberíamos discutir con precisión, porque es financiamiento disponible para el desarrollo y para las inversiones que la Argentina necesita. Al 2013 la renta hidrocarburífera en petróleo supera los 15.000 millones de dólares y en gas supera los 11.000 millones de dólares, y nosotros debemos lograr que por lo menos la mitad de esa renta quede en manos públicas. Esto lo que hace es reducir la ya pobre participación que el Estado tiene en la generación de hidrocarburos y por lo tanto colocarnos en una situación de debilidad. Claudio, ustedes haciendo este llamado, ¿piensan que puede haber algún sector del oficialismo que se oponga a esto por la gravedad que vos decís, que en realidad hay denuncia de cantidad de sectores, ¿no? Que denuncian exactamente lo mismo que decís vos. ¿Puede haber un quiebre en el oficialismo o no? Lamentablemente no se observa, igualmente están muy ajustados, consiguieron apenas 130 para el quórum y lo consiguieron con el aval de un bloque que va a votar en contra, pero les dio quórum, que es el bloque de Rodríguez, de San Luis. Ajá. Por San Luis, la verdad que desde el punto de vista del propio gobierno no lograban llegar, que de hecho tuvieron algunas opciones. Así que lograron el quórum con el aval, digamos, de Rodríguez A. Así que, bueno, están muy ajustados. Igualmente, como es un bloque en el que funciona mucho la disciplina, resulta difícil que algunos que uno podría suponer que deberían tener diferencias, no se terminan de manifestar. Pero por eso es que nosotros estamos señalando tanto a la oposición como al oficialismo, a los dirigentes políticos, un nivel de responsabilidad que cambie la construcción de bien. Bueno, Claudio, te agradezco mucho la comunicación, se está cortando un poco, te mando un abrazo y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario. Un abrazo. Bueno, Claudio Lozano, lo último, se perdía un poco la comunicación. Esta es una ley, yo por supuesto no lo voy a vivir, pero esta ley, como los contratos con la California, que hoy todavía se discuten en la historia, aquellos famosos contratos que hizo el peronismo, o como los contratos petroleros que hizo Frondizi, creo que esto va a quedar en la historia como también parte de la entrega de los recursos, ¿no? Tema polémico. Yo no diría polémico, tema bastante claro, ¿no? Porque aparte, agregando a todo lo que decía Claudio Lozano, fíjense ustedes que desde que se pasó las acciones al gobierno de YPF, la nafta subió en forma desmedida. Es decir, porque aparte uno podría decir, bueno, están haciendo contratos, eso va a ir, va a favorecer, podría ser hasta un argumento. Bueno, van a hacer fracking, qué sé yo, pero vas a tener la nafta más barata. La cosa es todo lo contrario, es decir, están garantizando más, más ganancias, ¿no? Así que, bueno, estas son las cosas que suceden en la Argentina. Nosotros tratamos de contárselas como pueden, ¿no? Como podemos. Una noticia que hoy se conoció, hubo sobreseimiento a Macri, a Vidal, a Rodríguez Larreta, a Guillermo Montenegro, a Daniel Chaín, a Graciela Reibot y al subjefe de la Policía Metropolitana en el caso de la represión del Borda, ¿no? Para tener en cuenta, en realidad, en general, a los que mandan este tipo de represiones no se los juzga, ¿no? Pero bueno, esto lo que hace es comprobar esto. Cambiamos de tema, estamos comunicados con Hernán Rossi. Hernán Rossi es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Suma UNEN. Él presentó un proyecto de ley para garantizar, es más, creo que ahora había una conferencia de prensa, el correcto funcionamiento de la distribución de la pauta publicitaria en la ciudad. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, acabamos de terminar la conferencia de prensa. Claro, sabíamos que tenían ahora las 5, bueno, y queríamos saber. Bueno, cuénteme un poco de qué se trata este proyecto. A ver. Bueno, acá hay en realidad dos cuestiones. Una es la cantidad de recursos que el actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene invirtiendo en publicidad oficial. Sí. 596 millones de pesos en el año 2013. 596 millones. Hablamos de que con eso se podría triplicar lo invertido en ese mismo año en infraestructura escolar, se podría duplicar lo invertido en hospitales de la ciudad, duplicar lo destinado a vivienda. Es decir, es realmente mucha plata la que se ha destinado. Para este año, ayer estuvo el ministro Grindetti defendiendo el presupuesto, ya se habla de 850 millones, es decir, uh-huh, volvió a crecer. Y por otro lado, además del cuánto se gasta, el cómo y para qué se gasta, uh-huh, que eso es un poco lo que pretende regular esta ley. Porque una cosa es comunicar aquellas cuestiones que el gobierno, el Estado, necesita comunicarle a los ciudadanos en beneficio de sus propios ciudadanos, y otra cosa es comunicar publicidad, propaganda del partido de gobierno, o todo mezclado, todo confundido, como viene ocurriendo. Uh-huh. Podemos discutir cuánto gastamos. Lo que no podemos discutir es que sea sin ningún tipo de control. Y hoy no hay ley de publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace 5 años, cuando la legislatura aprobó una, el jefe de gobierno la vetó. Y la vetó para poder utilizar discrecionalmente estos fondos millonarios de los que hablábamos. Claro. Bueno, ¿ustedes piensan que este proyecto puede tener andamiaje? Porque claro, tenemos el antecedente este, que la otra vez se aprobó el proyecto y después se vetó. Pero escúcheme, si en el jefe de gobierno, sí, que además es candidato a presidente, que es abanderado de los principios republicanos de gobierno, que hace de eso un poco su principal diferenciación del actual Ejecutivo Nacional. Sí. En el medio de una campaña electoral, si nosotros logramos aprobar la ley, la veta creo que va a tener que dar explicaciones a los ciudadanos. Nosotros creemos que podemos reunir los votos en la legislatura. Esta es una ley que necesita 31 votos. El interbloque UNEN está unido, somos 9 diputados. Hay un proyecto similar del Frente para la Victoria, seguramente Confianza Pública de Graciela Ocaña piense parecido a nosotros. Vamos a trabajar para tener un único proyecto de toda la oposición y vamos a invitar al oficialismo, porque aquel proyecto que Macri vetó había tenido el aval, el apoyo del bloque del PRO. Claro, sí, sí. Entonces vamos a trabajar para que se vean un impedimento moral de vetar esta ley, aunque sea porque le llegue ese momento en plena campaña electoral al señor Macri. Hernán Rossi, le agradecemos mucho la comunicación y esperemos, bueno, que sería bueno, ¿no? Evidentemente no hay, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, en casi todos los lugares el tema de la pauta publicitaria en general es discrecional, salvo algunas cosas mínimas como el registro de medios que hay en la ciudad, que para los medios alternativos, el resto es todo discrecional. Sería bueno por ahí que alguna vez se ponga un coto a estos gastos que hacen los gobiernos. Gracias, Hernán Rossi. Muchas gracias a ustedes. Hasta Muy luego. Amable. Bueno, Hernán Rossi, también hablando de la pauta publicitaria. Qué programa hoy, ¿eh? Qué manera de trabajar. Y vos te miro ahí, estás ahí rodeado, te están chamullando, Camilo, te están chamullando, yo sé lo que te digo. 18:31, sácame del aire. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. En Los Locos de Buenos Aires. Ahora sí, ahora es la última media hora, es para para charlar con Pablo Marrero. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contento de estar de nuevo acá, porque ya he venido a varios programas. De nuevo. A veces con otros temas, ¿no? Pero a veces con otros temas. Parte de la vida. Claro. Uno no escribe nada más. Vive, trabaja, tiene los problemas. Bueno, el trabajar es escribir. El escribir también es un trabajo. Razón. Vos tenés ahí varias cosas. Mira, es justo. Bueno, primero vamos a, porque después pasa el tiempo y no lo decimos. Vos presentás el día miércoles que viene, después de este programa. Usted puede escuchar el programa, termina el programa, se agarra un bondi que lo lleve hasta Entre Ríos 932, que a las 19:30 horas, puede llegar un poquito más tarde, lo vamos a estar esperando. Sí, lo esperamos. En Badaraco Libros, ahí Marrero junto con Norberto Carbone presentan Karma, que es Carbone Marrero. Así Karma, es. Muy bien. Bueno, eso por un lado. Pero esto que decías recién, yo hoy cuando vos cuando pensaba que vos venías para acá, decía la puta, hay mucha gente que ha escrito menos que vos. Y que, sin embargo, su único trabajo es ese. Sí. Es decir, no, digo porque evidentemente es un trabajo. Yo diría que vos tenés dos trabajos o tres trabajos. Uh-huh. Es como para pensar. Yo pensaba Sed, Carimba, Veneno, ¿no? Sí. Son, no sé, pero vale. Hay cantidad, ¿cuántos libros llevas? No seis, sé, siete, sí, bueno. Más. Y algunos de poesía, sí, que hemos leído. ¿Cómo lo asumís esto? No, yo ahora lo asumo naturalmente, es decir, yo tengo un trabajo, aparte de escribir, tengo otro trabajo, en la cual en realidad es el que me da de comer, esa es la verdad. Y por suerte, ese trabajo me da tiempo para poder expresar lo que quiero expresar yo con la palabra escrita. Es decir, hoy sería imposible pensar en vivir de esto. Es más, ¿pero por qué no? ¿Por qué no, porque Pablo? Es imposible, ¿por porque vos ¿sabés cuánto le queda a un autor de un libro? Que bueno, eso es lo que quiero saber. El 10%. Sí. Es decir, vos vendés un libro, 100 pesos, 50 pesos. ¿Cuánto vale un libro así chiquito? ¿Cuánto está? 80 pesos. En la librería, 80 pesos. En la librería. Sí, hablo de uno de poesía que es el que tengo en la mano. Ese, sí. Más o menos 80 pesos, nuevo, ¿no? Es decir, que te queda 8 pesos por libro. 80. Hacé la cuenta, lo que hay que vender, claro, para. Pero aparte, claro, uno no escribe un libro por mes. Claro. Tendría que vender, digamos, para tener un ingreso. ¿Cuál es la canasta, de la canasta familiar? Menos que la canasta familiar, tendría que vender 1.000 libros, claro, 8.000 pesos y estaría pero insisto, un libro caro. Claro, tendría que hacer un libro por mes. No, es más, muchos autores, una gran cantidad de Osvaldo Soriano. Gran escritor, me encantaba Osvaldo Soriano. Ahora, Osvaldo Soriano no vivía solo los libros, escribía las contratapas página 12. Claro. Piglia fue director de editoriales, claro, corrector. Es decir, la mayoría. Bueno, hasta Borges, ¿no? Trabajaba, claro, en la mayoría. La mayoría, claro, no vive solo de la venta. Sí, o bueno, García Márquez, ya autores que le pagaban por adelantado, pero eso es muy particular, ese no es el normal o lo normal de los escritores, que hay miles de escritores, te gusten o no, más o menos bueno o no, que no viven de esto, es casi imposible vivir de esto. Por otro lado, porque se necesita marketing, se necesita empresa que lo tomen. ¿Vos cómo vas a comprar un libro de Marrero? Sea malo o sea bueno, ¿cómo lees que Marrero hace un... Ahora que escribe como los dioses, ponele, no es así, pero ponele. Bueno. Ahora, ¿quién lo conoce a Marrero? Es decir, vos necesitas una campaña de inversión, y en esa inversión está el mercado, y ahí caes, viste, cuáles son los gustos, claro, cuáles, hay un montón de cuál, a lo que apuesta la editorial y el mercado en general. Pablo, yo he leído libros, sí, de gente muy conocida, de grandes autores, y he leído de otros que no son conocidos, y para mí, en la escritura lo superan, sin embargo no lo conocen el claro, gato. Claro. Sí, en general la diferencia que yo veo por ahí con los escritores conocidos, que a veces esa necesidad de tener que sacar algún título nuevo para vender, que le obliga a la editora, le dice, bueno, necesito, sacan cosas lo que vos hecho, decís, ¿cómo ha escrito este lo ha hecho hombre? García Márquez. García Márquez, y lo respeto, para mí es un escritorazo, ¿no? Pero digo, un día compro un libro, le digo, pero este sacó de la novela anterior pedazos y armó con los pedazos un libro que la verdad que... vergüenza, claro. Vos te dabas cuenta si lo leíste, ¿no? Que lo inventó, lo hizo en un día. Sí, sí, yo creo, es un tema, aparte no es políticamente correcto, pero si uno que repasa que ha leído muchos autores, yo seguí mucho a Cortázar, a Sábato, y al que más seguí fue a Abelardo Castillo, ¿no? Que hoy sigo, compré todo lo que yo... Pero en el mismo Cortázar me ha pasado, esto ya digo, es políticamente incorrecto, pero me ha pasado que hay libros que parece que están ya escritos con una computadora, que están como sobreexigidos, ¿viste? Sí, vos sacás los premios, Historia de Coronopios y de Fama, todo alguno, y después de repente ves que aparece un libro, y yo creo que la gente hasta... No, se da cuenta, porque son aquellos libros que tienen menos... Seguro, eso por supuesto no le quita nada de los grandes que son... Justamente yo lo que quería decir es eso. Eso no le quita, porque si se vio por esto, porque hay que vivir con la necesidad de sacar dos o tres libros de relleno, esto que decís de Márquez... En una época... Y tantos otros, estamos hablando de otro tiempo, pero se escribía por encargo que salían en los diarios, por capítulo. Claro. Y vos la semana que viene tenés que... Bueno, Roberto Bar también. Lo hizo, claro. Las aguas fuertes porteñas, que igual son una delicia, ¿no? Sí, por favor, porteñas. ¿Y qué nos encontramos cuando leamos... Karma, encontramos un barrero que vuelve con Carbone? Yo quiero contar algo acá, los viejos oyentes, hay muchos que nos siguen desde hace años, ellos tenían la bodega del diablo, claro. Leían sus cosas, una vez cuando teníamos los programas todos los días, una vez a la semana... Salía una pastilla, ¿no? Salía, claro, tres minutos, en donde... Sí, nosotros... ¿Qué nos encontramos con Karma? Nosotros con... Por eso es Karma, ¿no? Carbone Marrero, el Karma con K, es en todo caso un pensamiento, una filosofía, una concepción que tiene que ver mucho con algunas religiones como el budismo, algunas religiones hindúes o de la India, que es el tema de causa y efecto, ¿no? Dice, bueno... A determinado pensamiento, determinadas acciones, determinadas palabras, determinadas formas de hacer, están los efectos de cómo vos vivís y cómo lo recibís. Es decir, ¿qué es lo que recibís? El karma, por eso es una especie de ley de causa y efecto, y por eso se habla de karma como un castigo, porque digamos, a tanto pensamiento malo, oscuro, no positivo, todo, toda la vida se te vuelve, el egoísmo se te vuelve en contra. Claro, nosotros tenemos un karma con C, porque por eso decimos karma, Carbone, Marrero. Porque venimos años trabajando. Nosotros trabajamos 10 años, hicimos en conjunto La Bodega del Diablo, Boletín Cultural de la Red Eco Alternativo. 10 años juntos, que hemos editado casi de escritores y poetas de casi todas las provincias del país en ese boletín. De parte de América Latina, los 5 cubanos que estaban de presos en los Estados Unidos, nos han hecho La Bodega del Diablo, y otras partes del mundo también, Venezuela, bueno, y hemos sacado Bodegueros del Diablo juntos, un libro de poesía y cuento, hemos sacado junto con otros escritores, pero también con Carbone, Pasajeros del Penúltimo Tren, es decir que hemos hecho... Tuvimos acciones y pensamientos en común, por lo tanto en común tenemos un mismo karma, decimos. Y ahora retomamos, después de mucho tiempo en realidad, retomamos la escritura en conjunto, se nos ocurrió hacer este libro, donde tenemos poesía. Lo característico de este libro es lo breve. Tenemos poesía, relatos y cuentos breves. Es decir, es un toque leerlo y quedarse. Uno lo puede leer en un tiro, una noche, o puede cada tanto agarrar uno y leerlo. Carbone, bueno, es un poeta, miembro de la Sociedad de los Poetas Vivos, tiene una historial muy grande en cuanto a la poesía. John apenas me atrevo a la poesía en algunos poemas que tengo en este libro. Y después sí tengo varios relatos cortos que fui escribiendo entre novela y novela, porque cuando no tengo pasta, ni tiempo, ni ganas de zambullirme en el mundo de la novela, siempre algo se me ocurre y escribo, y después lo agarro. Y además porque estuve escribiendo algunas cosas para un programa de radio de la Red Eco, Fuerza Centrífuga, que también la aproveché. Que hacen los viernes. Que hacemos los viernes. Por la retaguardia. También la aproveché para mejorarlos y editarlos. Recién hojeaba un poco tu libro. Ahora te voy a pedir que leas algún poema, pero siempre está la cosa social en lo tuyo, ¿no? Está mucho la cosa social, pero también hay otras cosas, ¿eh? Sí. Hay cosas vinculadas al amor, está vinculada a otros parámetros y sentires de la vida. Pero sí, sí, está la cosa social. Bueno, vamos, ¿sabes qué? Se nos perdió la operadora. Claro, ¿cómo es? Vos viste que se puso totalmente del lado de ella, Camilo, ya, ¿no? Y no es ningún tonto. No es ningún tonto. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hace un padre cuando un hijo hace esto? Aceptalo como es, viejo. Tratalo bien, como corresponde. ¿Lo acepta igual así? Sí, por supuesto. Claro que sí. Los hijos, se puso totalmente de parte de ella. Esto me está preocupando. Te voy a tener que rever qué hice en la educación. Saca. Y luces prendidas, vamos a decir. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Pero la alegría, griterío, a verlo. ¡Opa, epa, la! Ese grito de locura. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un jenabé. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril y suavemente me decía que calor hace. A ver esas palmas, pueden bailar si quieren, es la última. Thank you. sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasara relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril. Los muchachos de Navarra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril. Suavemente me decía que el calor hace en abril. Suavemente me decía que el calor hace en abril. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. Antes de ahora vamos a leer algo, vas a leer algo. Te decía antes fuera de micrófono que, bueno, acá se hace a veces la feria de la FLIA, la feria de librería independiente. Bueno, han pasado por ahí mucha gente, amigos de acá, como Diego Escliar, que ha escrito algunos libros de poesía, Ezequiel Ábalos. ¿Sigue siendo una cosa muy de élite la poesía? ¿Cómo la ves? Yo no la llamaría de élite. Yo creo que, en todo caso, los movimientos, las lecturas que se hacen, que hay muchísima lectura de poesía en bares, en lugares determinados, en esquinas, hay mucha lectura de poesía. Es cierto que participa un grupo reducido si lo vamos con la población. Ahora, ¿quién no escribió un poema? Después se puede decir, bueno, eso no es un poema, pero todo el mundo tiende a escribir. Lo que pasa, bueno, que es como a veces como la música llamada clásica. Es para un élite. No es para un élite. Lo hacen para un élite en todo caso. Yo no, por eso no utilizaría la palabra élite, sino, bueno, cierto, es un grupo reducido en cuanto a la población, pero bueno, ¿cuántos pintan? ¿Cuántos van a ver pintura? Tampoco mucho. Empecemos a pensar, quizás la música es un poco más amplia desde el punto de vista de la cantidad que participa, en la variación, todo eso. Pero la pintura tampoco hay millones de personas que van a ver. Sin embargo, a vos te traen una pintura, a tu casa, claro, y una pelín, es un Bernie, un Cambarte. Pero bueno, es claro. Parte de la batalla. No, siempre está esta discusión, sobre todo porque muchos poetas en realidad trascendieron por haber escrito canciones, ¿no? Claro. Como claro, por ejemplo Héctor Negro. Claro, son poesía para canciones. Claro, era un poeta de la Zamputa. Armando Tejada Gómez, sí. Aunque Armando recitando era bestialidad, ¿no? Claro, pero Tejada Gómez ha hecho con muchas Isela, canciones, claro. ¿No? El área Blas, que es decir, sí, hay cantidad de gente. Vamos a leer alguna. ¿Qué podemos leer? Vamos a leer cosas cortas porque claro, estamos en radio. Estamos en radio. Entonces, por supuesto, empiezo por algo de Carlos Carbone, que no le pedí permiso, pero va a estar muy contento que yo lo lea. Claro. Una mosca. En la mesa de un viejo bodegón, una mosca. Hace piruetas sobre el resto de la comida y los pegajosos vasos. Ella no se ocupa de nosotros, poetas del tercer mundo, abandonados a su suerte, un viernes cruel, cuando la doliente ciudad se hunde. Ahora voy a leer algo mío. Dale. El viento y el alma. El viento no se ve, pero siempre está. Se ve el polvo que corre por la calle, o las espigas que se acarician, o las hojas que bailan a su compás. Pero el viento no se ve, aunque siempre está. El alma no se ve, pero siempre está. Se ve la mueca de la madre ante el dolor de su hijo, o el puño apretado del labrador, ante su magra cosecha, o la mano del poeta sobre su pecho, pero el alma no se ve, aunque siempre está. El viento y el alma son hermanos. El viento es el alma de la tierra y el alma es el viento del humano. Dale otra. ¿Otra? Sí, sí. Bueno, vamos otra para que elijo, porque no estoy viendo. Página 95, la búsqueda, dale. La búsqueda, página 95. ¿Esa te gusta? Léela. Bueno, para que llego, che. ¿Querés que te doy yo el este? Mira, ya la tengo, mira. Acá está. Dale. Ese niño que revuelve la basura, ¿qué busca? ¿Un tren de lata? ¿Un camioncito sin ruedas? ¿Una pelota? ¿Un muñeco? ¿Una espada? ¿Un tropo con luces? ¿Un avión de plástico? No, un pedazo de pan. No existen trenes de lata, ni camioncitos sin ruedas, ni pelotas, ni muñecos, ni espadas, ni trompos con luces, ni aviones de plástico, mientras haya niños con hambre. Bueno, te decía esto porque una vez Pablo Neruda, que también, bueno, vos seguramente lo seguiste, como seguimos esa generación, esa generación que fue famosa, ¿no? Porque en esa época había mucha producción de poesía. Sí. Decía que a veces había que escribir un panfleto. Y, ojo, no, estoy haciendo una... porque lo que recién leíste es algo social. Él decía y escribió incitación al nixonicidio. Ah, sí. Que es un panfleto. Uh-huh. Y él dijo, es un panfleto. ¿Tiene que escribir el poeta panfletos? ¿Hay un momento que es necesario que el poeta escriba un panfleto? No, mira, yo creo que un panfleto, con el nombre de panfleto, lo que es un panfleto, lo puede hacer en otros andares de la vida en que anda y lo hace con necesidad. Yo creo que se puede hablar y escribir sobre los problemas sociales desde la poesía. Sin ese aud, pero que no se entiende, ¿no? La poesía se puede entender bien si se lee y si se compenetra, porque no hace falta entender palabra por palabra, son sensaciones además que te dejan. Yo creo que se puede hacer muy buena poesía social. ¿Y Neruda se equivocó? Lo dijo, que estaba muy caliente. Me parece que sí, pero bueno, son estaba opiniones caliente, de él. Neruda. Pero hay otro que dice hombre, más o menos lo mismo, que es, viendo las distancias, ¿no? Pero también puede ser considerado un poeta, Silvio Rodríguez. Sí. También dice lo mismo. Dice, en determinado momento, el panfleto le gana a la poesía. Sí, pero yo insisto en esto, es decir, un panfleto es un volante con una consigna y con determinadas cosas. Eso lo puede hacer el poeta, lo puede hacer el carpintero, lo puede hacer el productor de radio, lo puede hacer el periodista. Todos podemos hacer panfletos, pero no como poeta, como periodista, como seres humanos. El poeta tiene que escribir poesía. Si te toca el tema, que yo acá escribo y no me atribuyo a ser un gran poeta, son el tema de Palestina. Entonces, yo no creo que esto, la voy a leer, sea un panfleto. Bueno, dale. Dice, el niño en el tanque, un camioncito sin ruedas, un lazo de pañuelos, un cuento de la abuela, un barco de papel, una pelota de trapo, un poema de Mahmoud Darwish, una granada de caramelos, una metralla de bolitas, un pan. Le arroja el niño palestino al tanque invasor que agujerea cañonazos la tierra de Gaza. Y Palestina es un agujero en la conciencia del mundo. Bueno. Puede ser un panfleto o no. Bueno. Pero bueno. Quería que quedara esta discusión flotando en el aire. Es bestial el incitación al nixonicidio de lo que Neruda autotitula como panfletario. Es una barbaridad. Bueno, yo tampoco creería que eso era un panfleto. Pero bueno, estuvimos con Pablo Marrero, el miércoles que viene, a las 7:30, en Entre Ríos. 932. Ahí está Badaraco Ediciones. Así, Ediciones Badaraco. Ahí presentamos Karma. Ahí va a estar Karma. Vénganse. Yo te voy a acompañar, ¿eh? Serás bienvenido. Bueno, chau, nos vamos. Espero que la semana que viene podamos ser más acá. Muchas gracias, Laura Pérez Portela, recién llegadita, estuvo allá en las playas de Marbella, qué sé yo, donde ando. Ella no va a decir dónde estuvo, dice Madrid, chao, ¿viste cómo es esto? Nunca te dicen cuál es la justa. Y de paso saludamos a ¿cómo es? A Francisco, que anda por México. Gracias, Alcira Garido. Chao.